¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Bueno, primero dejarte o expresarte mis saludos y mi reconocimiento a estos 10 años del programa Tu Tiempo Mujer. 10 años que están muy bien ubicados en tiempo y contexto de la defensa de los derechos de las mujeres. Un reconocimiento a este trabajo que lleva 10 años de presencia. No es lo mismo este tiempo ahora, este tiempo actual, para hablar de los derechos de las mujeres que hace 10 años. Creo que con toda tranquilidad podemos reconocerte como una pionera para la defensa de las mujeres y los derechos de las mujeres y traer voces de mujeres en temas de mujeres, en temas de derechos de las mujeres y poder con toda tranquilidad poder decir que darle continuidad a estos temas durante 10 años se necesita una fortaleza, una gran decisión de que este es un tema necesario para poder permanecer en la radio. Y hay algo que sí me parece interesante rescatar. Yo te he acompañado en casi todas las radios. Creo no olvidarme de esto, creo tener memoria sobre esto. Y hemos trans o te he acompañado en muchas notas a lo largo de las distintas emisoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre estuviste en esta radio, siempre fuiste la dueña de este nombre del programa Tu Tiempo Mujer. Sin embargo, estar en distintas emisoras también significó poder identificar y reconocer cuando algunas actitudes o algunas expresiones o algunas decisiones de las conducciones de las emisoras, de las personas que trabajaban en las emisoras, eran fuertemente patriarcales. Y vos, sin dudar ni un minuto, levantabas tu programa y podías irte a otro o buscar otra emisora, justamente como un proceso de fortalecimiento. Y esto, por ahí, a lo mejor tenés ahora audiencias más jóvenes o una audiencia nueva, y está bueno plantear esto, que sos una mujer de principios y que siempre pudiste lidiar con este tema, que no es un dato menor. No claudicar en los principios frente a los principios de defensa y de reconocimiento de los derechos. O sea, revertir el patriarcado no es algo fácil, pero siempre ha sido parte de tu trabajo. Así que bueno, mi reconocimiento a estos 10 años, que no es poca cosa, no es poca cosa. Bueno, y si te parece, nos abocamos al tema, a un tema recurrente en tu audiencia y en tus periódicos, programas martes y sábado. Alguna vez fueron martes y jueves, otras veces fueron solo los martes, pero siempre algunos temas fueron recurrentes, como es educación sexual integral, como es violencia de género, como es el tema del aborto. También me parece que me gustaría por ahí conversar con la audiencia o recordarle a la audiencia cómo fue el crecimiento en tu programa, cómo fuiste trabajando y profundizando los temas. Entrevistaste a gente muy importante de la Argentina, como a Mabel Bianco, a Diana Mafía, bueno, a María Herminia Edilicia, que es nuestra de acá de la provincia de La Pampa, a Marisa Herrera. A la misma Dora Barrancos. Creo que esto nos muestra cómo la posición frente a los derechos de las mujeres también es un crecimiento para quienes trabajan en el programa, quienes construyen el programa y quienes pueden problematizar e ir generando una profundidad que necesitamos para trabajar los temas de los derechos de las mujeres. No es lo mismo, lo vuelvo a decir, no es lo mismo hablar de estos temas hace 10 años que ahora. Los contextos son dinámicos, los contextos cambian, los contextos requieren actualizaciones y eso me parece que es algo que ha estado siempre presente en tu persona. Así que de nuevo felicitarte y si te parece nos abocamos o nos comprometemos ya en algo más específico que siempre han sido áreas de tus preocupaciones con respecto a la educación sexual integral en tiempos de pandemia. Vamos a ver qué podemos analizar al respecto, porque es un tema vigente, un tema que necesita cierto grado de actualidad y actualización, y eso me parece que requiere de unos minutos más todavía. Bueno, me pediste que me presentara, esto me lo había olvidado. Bueno, mi nombre es Erika Montaña, yo trabajo en este momento en la universidad, en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, pero la realidad es que nosotras nos conocimos cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud. Y eso me parece que es importante mencionarlo, que nos conocimos en un contexto donde generábamos espacios de articulación, lo que hoy llamamos como las asesorías. Hoy tienen un nombre y un apellido. Sin embargo, hace tiempo que esos espacios que se llaman hoy asesorías de adolescencia, asesorías de derechos, asesorías sobre adolescencia y sexualidad, se conformaron en una articulación entre el sistema de salud y el sistema educativo. Espacios donde concebíamos justamente pensando en una infancia y en una juventud, en una adolescencia que necesitaba configurar una o apropiarse del paradigma de protección integral, apropiarse de concepciones nuevas y que lo podíamos hacer de manera conjunta el sistema de salud con los sistemas educativos. Algo que me parece que es novedoso porque cuesta instalar las asesorías. Desde allí hemos hecho muchas actividades dentro de las escuelas y trabajar aspectos de prevención, trabajar aspectos de promoción, trabajar métodos anticonceptivos, trabajar la importancia de la pastilla del día después, instalar los dispensers con preservativos en las escuelas secundarias como una herramienta, como parte de las escuelas. También trabajar aspectos vinculados a la prevención del embarazo. Lo que hoy llamamos o queremos instalar con una figura más, más formal, que son las asesorías, son esos espacios que durante mucho tiempo fuimos construyendo y que hemos compartido en tus programas sobre temas medulares para la juventud y la adolescencia. Así que si te parece, podemos ahora transitar un caminito sobre la educación sexual integral y algunas otras cosas. Empezamos con el tema de educación sexual integral, tal cual como te lo había mencionado anteriormente, siempre ha sido una de tus preocupaciones, siempre es algo que vos traes como un tema que en tu programa se trata mucho, que es la importancia de que la ley, lo que pasó con la ley 26.150. En la Argentina tenemos desde el año 2006, una legislación muy importante, que es la Ley Nacional 26.150, por el que se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esa ley que viene a esclarecer algunas cuestiones muy importantes con respecto a la educación y con respecto a qué es lo que la educación tendría que dar cumplimiento, la educación me refiero a las escuelas, ¿no? En todos sus niveles, ¿qué es lo que tiene que dar cuenta con respecto a la sexualidad y a las vivencias de la sexualidad, tanto de la infancia como de las juventudes escolarizadas? Esa es una ley que tiene varios artículos, como casi todas las leyes, pero en el artículo 1 ya empieza dando un concepto de educación sexual integral, y menciona un concepto integral, un concepto amplio, un concepto que incluye todas las dimensiones posibles que constituyen las subjetividades de las personas. Y estas personas son las personas escolarizadas, ¿no? Las infancias y las juventudes. Entonces va a pensar a la educación sexual integral como toda aquella que articula aspectos emocionales, biológicos, sociales, afectivos, éticos, religiosos, culturales, históricos, como un proceso de construcción de subjetividades. Algo que está perfectamente acorde y articulado con el paradigma de protección integral, un paradigma que llegó a nuestro país y a nuestro, no solo a nuestro país, sino al mundo, para instalarse, reconociendo que niñas, niños y niñes son sujetas y sujetos de derecho, algo que realmente nos motiva a deconstruir ideas tradicionales, ideas anticuadas, ideas conservadoras, ideas que venían de un paradigma anterior que todavía coexiste en este momento. Todavía tenemos resabios del paradigma, de un paradigma que llamamos paradigma tutelar, donde y ahí hay una confusión bastante importante. Le vamos a dar un minuto al tema del paradigma tutelar. El paradigma tutelar es una forma de pensamiento que estuvo en la Argentina casi más de 100 años. ¿Esto qué quiere decir? Que todo sistema vinculado a la vida de la infancia y de la juventud estaba a cargo del Estado y como tal, a todas las instituciones que el Estado reconocía para proteger, tutelar, cuidar y tomar decisiones sobre la infancia y la juventud, entre ellas las familias. Es importante reconocer o poder revisar que el paradigma tutelar, muchas de las formas de pensamiento que el paradigma tutelar nos ha dejado, todavía hoy las tenemos vigentes. Entonces, salir del paradigma tutelar es un esfuerzo muy importante, pero ultra necesario, porque vamos a salir de una forma de pensar y de concebir a la infancia y a la adolescencia como personas a las que hay que cuidar, proteger, pero además hay que tomar decisiones por esas personas. Y el paradigma tutelar tenía esa condición, digamos. No solo cuidaba y protegía, cosa que hay que seguir haciendo, cuidar y proteger a la infancia y a las adolescencias, pero además cuidaba, protegía, tomaba decisiones y en muchos de los casos además consideraba que el Estado tenía que judicializar o criminalizar, y a veces las dos cosas, judicializar y criminalizar, a las infancias y a las juventudes. Algo que en este paradigma, que es el paradigma de protección integral, estamos tratando de erradicar de nuestras prácticas de cómo tratar, concebir y cuidar a las infancias y a las juventudes. La ESI tiene esta característica, digamos, justamente la ESI es un programa, es una forma de acercarnos a las juventudes y a las adolescencias desde un lugar diferente, desde un lugar donde los contenidos que se dan en la escuela van a estar vinculados al crecimiento, al desarrollo digno y en libertad de las infancias y las juventudes, de fortaleza, de transitar dentro de las escuelas el desarrollo y afianzar habilidades sociales para niñas, niños y adolescentes. Desarrollar habilidades sociales, ¿qué quiere decir? Que reconozcamos las capacidades que las infancias y las adolescencias tienen apropiarse de información y formación sobre aspectos vinculados a la sexualidad, a las juventudes, a las tomas de decisiones, a identificar prácticas discriminatorias, poder también apropiarse de la perspectiva de género, encontrar allí en la perspectiva de género, encontrar en el reconocimiento de las diversidades un terreno posible de una vida en libertad, de una vida diferente, donde niños, niñas y adolescentes son capaces de tomar decisiones y necesitamos que dentro de la escuela se le puedan dar estas herramientas, de tal manera que a medida que van transitando, pasan de la escuela primaria a la escuela secundaria, esas herramientas no son herramientas de espacios específicos, digamos, la ESI no es un espacio, ahora entramos a una clase de ESI, sino que todos los contenidos estén nutridos de la perspectiva de género. Vamos a dar un ejemplo para no tener, no estar siempre en el nivel de lo abstracto. Este ejemplo me parece central porque es un ejercicio que tendríamos que hacer siempre. ¿Cuáles son los contenidos que de los distintos niveles se van retomando? Por ejemplo, en el nivel inicial, el contenido de cuidado, más que de cuidado, el contenido de intimidad, el concepto de intimidad, que es un concepto altamente abstracto, se acuña o se empieza a trabajar en nivel inicial. En nivel inicial con acciones concretas, ¿no? Entonces generamos, se genera en el nivel inicial, para mí el nivel inicial es el nivel óptimo, es el que mejor desarrolla ESI. Porque lo hace a través del juego, lo hace con innovación, con creatividad. La escuela primaria también lo hace. El nivel inicial, como su eje transversal es lo lúdico, todo lo gira alrededor de la creatividad, de la dinámica, de lo lúdico. Entonces, ahí construir la idea de intimidad es un terreno súper fértil. ¿Y cómo se apropian de la idea de intimidad? Bueno, por ejemplo, cerremos la puerta del baño, o hay que pedir permiso para entrar al baño. Esas acciones que se dan todos los días durante todo el año que las infancias van al nivel inicial, son acciones que en algún momento durante la escuela primaria se va a transformar en un concepto abstracto de intimidad, y después en la adolescencia necesitaríamos retomarlo y recuperarlo en el secundario, con lo que conocemos como lo público y lo privado, que sería la privacidad de la adolescencia. ¿Cómo trabajar algo tan central hoy con el tema de las redes sociales? Sin embargo, no es lo que sucede. Nivel inicial enseña intimidad, enseña en acción intimidad, pero resulta que cuando en primaria y en secundaria lo tienen que retomar, esto no se ve, no se pone tangible, no lo podemos retomar, no siempre se retoma y se recupera. Esta sería, digamos, una forma, que creo que es con la que vos compartís, de poder acercar la ESI y todos los contenidos estén vinculados a eso. No es que separemos. Entonces, y esto es lo que dice la ley, aparte, lo que dice la ley, lo que dicen los contenidos, a lo que se refieren las autoras, las que escriben, cuando pensamos en que toda educación es sexual, como dice Morgade, tiene que ver con estas cosas. La sexualidad la llevamos a la escuela. Las personas somos sexuadas desde el momento que nacemos hasta el momento que nos vamos de este mundo. Entonces, ¿cómo haríamos para no expresar nuestra sexualidad o no vivir nuestra sexualidad dentro y fuera de la escuela? En realidad, la llevamos a todos lados, entonces, si somos personas sexuadas todo el tiempo, ¿cómo haríamos para que un contenido se desexualice? Digamos, como para decir algo medio ridículo. Es impracticable, no es tan posible esto, no es posible hacer esta ruptura entre algo que no esté atravesado por la sexualidad. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esta forma de transitar la sexualidad. Otra cuestión que me parece que es importante, que ya lo hemos hablado muchas veces y que vos lo has tratado bastantes veces con Cintia Algaraz, porque la he escuchado cuando analizan la ley, es que esta ley no es algo caprichoso en la Argentina, sino que viene de la mano de muchas acciones y debates y discusiones que estuvieron pensadas en el marco de un conjunto de leyes propias de la Argentina, justamente para transformar esta realidad y convertir a la ESI en algo propio de la escuela. Entonces, como los contextos van cambiando, los contextos son dinámicos. Cuando surgió la ley en el año 2006 no teníamos pandemia y sin embargo hoy sí tenemos la pandemia, y justamente la educación sexual integral dentro de lo que hoy es la virtualidad se nos ha desconfigurado en esta situación. Pero sí me parece que hay algo que tendríamos que retomar o pensar que no ha cambiado aún en la virtualidad, es que los contenidos tienen que seguir teniendo perspectiva de género. La perspectiva de género es la posibilidad de analizar todos los contenidos desde esta mirada que nos aporta el feminismo, justamente desde la pedagogía feminista, justamente para que los contenidos sean trabajados con la presencia, digamos, haciendo notar que dentro de la historia y dentro del mundo, las mujeres también fuimos parte. Voy a volver sobre los ejemplos porque a mí me gusta trabajar con ejemplos, me gusta que los ejemplos nos ilustren. Por ejemplo, hay un contenido de varias materias, historia, sociología, ciudadanía, que se llama movimientos sociales. Entonces, si por ejemplo estudiáramos la categoría o el concepto o la idea de movimientos sociales como un ejercicio de la democracia y de la ciudadanía, y lo estudiáramos también de presencia de los movimientos de mujeres, los movimientos de, por ejemplo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es un movimiento de mujeres, la campaña abolicionista, que es otro movimiento de mujeres, la campaña Ni Una Menos, estaríamos estudiando movimientos sociales. Solo que elegimos el concepto de movimientos sociales o el contenido con un ejemplo de movimientos de mujeres. Esto sería como pensar en una pedagogía feminista, pensar desde con pensamiento de mujeres y enseñar algo que está propio dentro de la escuela, no es algo que se tenga que ir, no es que tengamos que cambiar. No es hablar de la perspectiva de género significa que el contenido que damos, por ejemplo, población, por ejemplo, sumar y restar, por ejemplo, bueno, esto que decía, población, ciudadanía, filosofía, tengan presencia de mujeres. Por ejemplo, si estudiamos ética, y en la ética, ¿por qué no traemos el pensamiento de filósofas que hablan sobre la ética? Entonces, estos saberes, lo que hay es una decisión de las docentes de elegir otras bibliografías que nos permitan construir estos saberes desde la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, en lugar de pensar solamente en una mirada lineal sobre la historia, una mirada lineal sobre la geografía, una mirada lineal sobre la literatura, estamos construyendo esos mismos saberes como saberes de género. Y esto nos da la posibilidad de pensar en esta mirada integral que hoy nos trae el paradigma de protección integral. Me parece que esto es como muy importante, ver dónde confluyen las acciones de la escuela. ¿Qué está sucediendo en tiempos de pandemia? Bueno, como sabrás, la pandemia nos ha sorprendido de manera impactante, nos tomó en una condición que no esperábamos que sucediera, claramente, no estoy diciendo ninguna genialidad. Pero hay algo que me parece que tendríamos que traer y que trabajar, o por lo menos replantearnos. Primero, que la escuela es el espacio donde se construyen vínculos. Parece que esto es muy importante que la presencialidad, que tiene un valor que se centra en los vínculos. Entonces, pensar en los vínculos como algo importante, nunca más importante la escuela que en estos tiempos que las infancias y las juventudes no están yendo a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tiene ese tema, la de construir vínculos, la de construir relaciones, la de construir un espacio donde posiblemente en la familia no se generen esos espacios, o si se generan, no tienen la misma posibilidad de discusión y de análisis que la escuela sí ofrece. La escuela tiene eso, hay que volver a plantearse que la escuela nos ofrece un espacio donde el vínculo entre iguales, que son niños, niñas y adolescentes, tiene una potencialidad muy valiosa, que no podemos alejarnos de esta idea de que lo que nos da la escuela. Y además, la escuela también es un espacio donde la expresión de las infancias y las adolescencias pueden ser interpretadas por las docentes. Pensemos que la educación sexual integral es una ley que identifica a las docentes como las profesionales idóneas para darla a la ESI. La ley no dice otra cosa, no dice que van a venir de otras instituciones, dice que es la escuela el lugar idóneo para que se dé educación sexual integral. Entonces, lo que justamente estamos pensando, o lo que la ley dice, es que es allí, en la escuela, donde se producen, en lugares de encuentro, lugares de trabajo, lugares de fortaleza de derechos, reconocimientos de habilidades sociales, fortaleza de capacidades, contenidos con miradas sin discriminación de género, reducir los estereotipos de género. La escuela tiene esa gran posibilidad de trabajar todos estos contenidos. ¿Qué sucede o qué está o por dónde están los recorridos hoy de ESI en el contexto de pandemia? En principio, la pandemia lo que hizo fue mostrar, no voy a decir nada que ya no se haya dicho por todos lados y también en tu programa, pero la pandemia lo que hizo fue traer o poner en escena, en la escena número uno, las desigualdades que quedaban invisibilizadas o que quedaban veladas por la presencialidad. Digamos, la escuela lo que hacía era garantizar el acceso al conocimiento, a los saberes y a la construcción de saberes, sin distinción de clases, sin distinción de edad, sin distinción de muchas cosas. La escuela pública tiene esa gran condición que no la perdió. La pandemia lo que hizo fue poner en escena estas desigualdades, que profundizó otras desigualdades que también el sistema estatal ha hecho bastante por resolverlas, como es la conectividad, los recursos para la conectividad y también recursos, capitales educativos, capital educativo familiar, disponibilidad de tiempo, para que las familias pudieran desarrollar la actividad educativa que antes se generaba extra casa. Hoy se genera intracasa, adentro de la casa se produce todo. Se produce el cuidado, se produce la educación, se produce el trabajo y se produce los cuidados. Las mujeres y los hombres maternan y paternan, educan absolutamente todo dentro de la casa, precisamente por este tema de la pandemia. Lo que la pandemia, vuelvo a decir, lo que la pandemia hizo fue justamente mostrar, sacar a la luz estas desigualdades, las hizo más profundas, porque los recursos a los que al principio se apeló desde las escuelas y de todos los sistemas educativos estuvo centrado y están centrados en la virtualidad, en poder acceder a internet, en poder acceder a una computadora o a un celular de más complejidad que pueda resistir la permanencia en las plataformas, que pueda almacenar también, que pueda, bueno, almacenar los trabajos, entender, además para las familias, entender que existe las nubes, por ejemplo, esto que antes no era algo tan difundido, decir, bueno, almacénelo en la nube, entonces, ¿qué es almacenar en la nube? Todo lo que tenía que ver con la virtualidad, un campo no tan explorado por todas las familias en las mismas condiciones. Entonces, el trayecto que ha hecho la escuela y las docentes para poder allanar estas diferencias es muy destacable. Se pudo resolver todo y es probable que no, porque muchas familias, por ejemplo, una familia que tiene dos, tres niñas, niños, y alguna de las personas adultas de la familia también hace teletrabajo, ¿cómo resuelve? Y tenían una sola computadora. ¿Qué falta nos hubieran hecho las netbooks de Cristina, por ejemplo, ¿no? Esto hubiese sido muy importante que todas las familias hubieran conservado o que el Estado hubiera conservado la conectividad y la actualización técnica de estas netbooks, que bueno, algunas las conservan y otras no. Entonces, pensando la ESI en este contexto de conectividad, de equipamiento en recursos, de conocimiento para comprender todo lo que significa la virtualidad, la ESI sigue estando vigente y es como una doble responsabilidad por parte de las familias, porque volvemos a lo mismo, toda la conexión y todo el contacto que antes se hacía de manera presencial, vincular, y el vínculo estaba ahí, voz a voz, desde la narrativa, desde la transmisión de la voz, hoy es la voz con una pantalla de por medio. Entonces, hay un cambio importante. Se generaron rápidamente muchos materiales para las familias. De todos modos, los contenidos tendrían que seguir vigentes y tendrían que estar al día con los contenidos y las decisiones de tomar la perspectiva de género para generar los contenidos. Todavía no sabemos si esto está tal cual, pero sí esperamos que algunos de los contenidos y los saberes que hasta el momento veníamos como pensando y problematizando y pensando que eran trascendentales para la educación, se le pueda dar continuidad. Sabemos que cada vez más las capacitaciones virtuales para la docencia en ESI están al día. No sabemos cuando volvamos a la presencialidad, cómo vamos a afrontar todo esto, pero esperamos que sea con procesos significativos para que estos conocimientos de género y estos conocimientos de ESI hayan llegado a las familias y a la infancia y a la adolescencia escolarizada.